Bueno, estamos con Diego Costa, que es secretario general de la CTA aquí en San Luis, para consultarle básicamente sobre dos puntos que nos parece importante resaltar. Por un lado es cuál es la impresión, cuál es la posición que tienen desde la central sobre este acuerdo antidespido que ha fomentado el gobierno provincial con un grupo de empresarios y con un sector del sindicalismo aquí en San Luis, en un contexto donde sigue habiendo, a pesar de ello, despidos y suspensiones. Bueno, realmente es un tema que nos preocupa muchísimo porque estamos ante una nueva oleada de la crisis económica que está, digamos, con las políticas que se están dando a nivel nacional y en todas las provincias. Esa crisis está transfiriendo o descargando directamente sobre los trabajadores con despidos, con suspensiones. Y realmente lo que está ocurriendo en San Luis es preocupante porque desde el inicio de los despidos que ha habido en el Estado con el cambio de gobierno nacional, también esto se empezó a reflejar en el sector privado. Y si bien el gobierno provincial había planteado la posibilidad de la sanción de una ley antidespidos, digamos, todo quedó en la nada y quedó en un simple acuerdo de palabra entre el gobierno, un conjunto de empresarios y un sector del sindicalismo. Esto, por supuesto, que no garantiza que no haya despidos en la provincia. Ya en el mismo momento en que estaban realizando este acuerdo de palabra, se estaban produciendo el cierre de una empresa metalúrgica, también se produjo el cierre de un turno en la fábrica Tiolit, que hace disco demoledora, porque la patronal plantea que es más barato importar los discos que fabricarlos acá, inclusive importarlos de Estados Unidos. Entonces, bueno, realmente no se ve una salida más que un compromiso verbal que en el mismo momento en que se hace es incumplido por los patronales, porque sabemos que siempre digamos, los empresarios buscan el lucro, maximizar las ganancias, y los trabajadores son variable de ajuste en la ecuación que ellos hacen, y si no cierra, bueno, despiden, suspenden o hacen lo que ellos consideran que es necesario. Creemos que el gobierno provincial debería tomar medidas en serio, impulsar la sanción de una ley antidespidos bien concreta, digamos, no que sea un acuerdo de palabra, y además debería tenerse en cuenta que aquellas empresas que pretenden irse han tenido beneficios de la promoción industrial en su tiempo y, digamos, beneficios impositivos de todo tipo. Por lo tanto, el gobierno podría disponer de esos bienes para darle continuidad a la producción en manos de los trabajadores, como se ha hecho a través de las fábricas recuperadas, que hoy sobreviven con muy poco apoyo estatal por parte de la nación, la provincia y los municipios. Entonces, creo que eso tendría que ser una medida concreta para impedir la pérdida de puestos de trabajo, que recrudezca la situación social y también impedir la desindustrialización de nuestra región. Tengo una consulta sobre eso. Sé que está en proceso de definición y que ha habido algunos acercamientos y algunas reuniones en función de algo que hemos estado trabajando, que es el conflicto en la cooperativa Indiel. Entendemos que hay como algunos posibles avances en torno a la propia organización de los trabajadores. ¿Está la situación de esa forma o cómo están interviniendo ahí como central? Bueno, la situación es compleja porque se ha dado una crisis interna, digamos, la cooperativa, a partir de que un sector de los trabajadores que no quisieron formar parte de la misma, en la localidad de La Matanza tomaron la planta, y bueno, a partir de ahí se desarrolló toda una situación bastante complicada en la que la justicia hasta el momento no ha tomado parte y no ha resuelto este problema. Digamos, tengamos en cuenta que si un trabajador toma una fábrica con reclamo laboral, en general tiene enseguida a la fuerza de seguridad desalojándola por iniciativa de los jueces, y en este caso, cuando los afectados son los propios trabajadores de la cooperativa por una ocupación, digamos, totalmente ilegal, hasta el momento, digamos, ya han pasado un par de meses y no ha habido ninguna medida seria para resolverlo. De todos modos, los trabajadores aquí en San Luis están más unidos y, bueno, estamos realizando reuniones en cada una de las plantas. La idea sería hacer una reunión la semana que viene con los trabajadores de la planta más nueva, que están ubicadas en el Parque Industrial Sur, planta C. y bueno, propuestas para conversar con ellos y escuchar a ver qué cuál es cuáles son las posibles salidas que tiene esta situación. Y sería muy importante en este caso que, sobre todo la provincia, a través de sus organismos respectivos, puedan ayudar a que la fábrica no cierre, sino que pueda seguir funcionando en la modalidad que sea o produciendo lo que sea, porque es una fábrica que tiene muchas posibilidades de producción, no solo de lo que hacían, que eran alternadores, arranques y reguladores de tensión de la marca Indiel, Prestolite, sino también de otros trabajos o servicios que puede brindar. Entonces era importante que los distintos actores tomen carta en el asunto y ayuden para que esto se desarrolle de la mejor manera posible, como decía hoy, evitar la pérdida de puestos de trabajo, evitar que se vayan fábricas. Y bueno, esto sería una cuestión muy importante que tendremos que ver en el futuro, si el gobierno puede intervenir en este sentido. Diego, te consultamos finalmente. Tenemos entendido que la semana pasada, el día sábado, después de una serie de reuniones y de organización que se dio, se terminó realizando un encuentro de las asociaciones de base de la CTA Autónoma aquí en San Luis. Vinieron de distintos puntos de la provincia, un poco también en el marco de esta crisis y también tratando de pensar un plan de acción conjunto, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, como fue en síntesis ese proceso y los resultados del sábado pasado. Bueno, la verdad que fue un proceso muy rico, porque antes del sábado, reuniones previas en la localidad de Villa Mercedes y en la Villa de Merlo, con distintos representantes de las entidades que conforman nuestra central. Y bueno, tanto en esos encuentros previos como en el encuentro del sábado, se dieron debates muy muy interesantes, donde bueno, pudimos recoger un poco el sentimiento de los compañeros que hay en cada lugar en relación a la situación económica, política y social que hoy se vive. Se discutió y se analizó mucho, digamos, la situación nacional, provincial y en cada localidad a partir de la asunción del nuevo gobierno. Inclusive analizamos, bueno, cómo está integrado el gabinete, qué medidas han tomado y cómo eso nos ha afectado en distintos lugares, porque en particular los trabajadores del Estado han sido víctimas de las medidas de despidos que ha habido a nivel masivo en el Estado Nacional, que también se ha replicado en parte hacia abajo en los otros niveles del Estado. Bueno, el debate fue muy rico y digamos, como entre otras cuestiones, se resolvió en primer lugar convocar un congreso que estamos preparando para el segundo semestre, un congreso provincial en la que participen los congresales de nuestras entidades. También se acordó en que es imperiosa la necesidad de que nuestra central convoque un paro nacional, porque ya van 6 meses de la asunción del gobierno y las medidas, digamos, los motivos sobran para tener una medida nacional, y si fuera posible esto, hacerlo en unidad de acción con las otras 4 centrales existentes hoy. Estos son por ahí los puntos más importantes. Y bueno, se han resuelto medidas organizativas internas, como la creación de comisiones, se han abordado la cuestión también de la crisis a partir de realización de convenios por descuentos o distintas medidas de acción social, como la provisión de bolsones de comida para nuestros afiliados en ATE, por ejemplo. Ha sido una medida interesante que se ha realizado, y otras que ha realizado ADU y APTS. Así que bueno, digamos, hay buenas perspectivas y el debate va a seguir fluyendo, digamos, en próximas reuniones que se van a hacer previas a este congreso que estamos preparando también.